Argentilandia, con todas las pilas, señores, ya a mitad del año, ¿eh? Increíble cómo se va. Eso no son todas las pilas. Estás a media pila hoy. Vete tranquilo, ¿no? Ah, ¿qué querés, que abra un programa así a full? Lo que pasa es si decís, estoy acá a full. Bueno, a full, porque me pide el operador que comencemos el programa como si no... Bueno, a ver, vamos a ver. Amigos de la radio. ¿Te gusta ahí? De la radio. ¡Me encantó! Amigos de la tribu, amigos de Lambaré 873, amigos de Almagro. Hola. Gente aledaña. Hola, vecino. Al lado mío, y quien está hablando es el vecino Ezequiel Ábalos. ¿Qué hace, vecino? Esto es el vecino. ¿Existe realmente esto del vecino? Que no decaiga, Los vecinos que te cagan, los vecinos que te quieren, no. Los vecinos que no están con vos, los vecinos que te meten denuncias, los vecinos que hacen una cosa, dicen una cosa y hacen otra. Que no decaiga, ¿viste? que no decaiga. ¿Qué querés que...? ¿Cuánto más querés digan la apertura? No puedo decir mucho en la apertura. No tengo diarios, no tengo de lo que hablar. ¿Qué? No tengo ¿y eso de lo qué es? Que... No sé de cuándo es este diario. Es de hoy, justamente. Investigan la causa Otesur. Agárrame las pelotas. Siempre hay una causa atrás, siempre hay algún corrupto por al lado, siempre está sucediendo alguna cuestión, un país complejo del cual te sentís plenamente manipulado, porque hasta qué punto sos parte cuando no podés ingresar en ningún lugar donde podrías cambiar verdaderamente la cosa. ¿Vos creés que este es un buen discurso de apertura de un programa para que la gente se reenganche con toda la psicopatía? Bueno, dale, poneme de nuevo la apertura. Dale, pero que no decaiga. Dale, que no decaiga. Hola amigos, esto es Argentilandia. Estás en la tribu, la 88.7. ¿Quién te habla? Luis Aranoqui. A mi lado es Ezequiel Ábalos. Está en los controles centrales el amigo Rasta. Por supuesto, con todo el rock, programa independiente a lo largo de 13 años en nuestra casa, en nuestro amor, en nuestro refugio, nuestra carpa, nuestro fuego, la tribu. Sí, venimos con todo, te ponemos pilas, te abrazamos, te queremos, como siempre digo, te damos besos y te seguimos a lo largo de este caos en la ciudad de Buenos Aires. Ponemos la pelota en el campo, aunque no esté parada, la subimos en el ámbito terrenal, metemos el gol, fumamos la cancha entera. Y si tenés ganas de ir al baño, esperá unos segundos, porque tenemos que terminar a full, a 1000, a 2000 por hora, la apertura de Argentina. Y te dejo desde vestuarios con Ezequiel Ábalos. Aranoqui, me estoy meando. Yo, ¿vos sabés que tengo problemas prostáticos? No me importa. Es terrible, hola. No me cuentes. Se agarra de no, te... no me cuentes. Pero dame la pelela. Dame no la pelela. Me cuentes. La chata. Señores, la edad no viene sola. La tribu cumple 26 años. Sí. Incontinencia radial. Me gusta. Porque el tipo termina todo así, ¿viste? ¿Qué tipo? Y en cualquier momento estamos con vos. Por eso hacemos radio. ¿Estás imitando a alguien? No sé, no imito a nadie. ¿Sí? Tendré influencias en la vida, pero nadie podrá decirme o compararme con tal o cual cosa. ¿No? No, creo que soy absolutamente personal desde que existo artísticamente en todo lo que ¿De hago. ¿De quién estamos hablando? ¡De Luis Aranoqui! Sí, una buena noticia. Lupo salió del hospital y está en una clínica de rehabilitación. Así que estamos re contentos y le mandamos nuestra mejor pensamiento. Nuestro mejor pensamiento y nuestros mejores deseos. Claro, para los que no lo conocen, Don Lupo, en realidad es su alias, porque su nombre verdadero es Carlos Galán Ternik. Ajá, lo mandaste en cana. Porque todo el mundo sabe eso. Toda la gente sabe que Lupo es demasiado. Aparte, no estoy mandando en cana a nadie. ¿Quién estaría escuchando ahora? ¿Cuántos oyentes habrá en esta radio? Pero bueno, Lupo, fundador de tantos territorios, decir, en la radiofonía argentina. ¿Querés que me fije? Si me fije. Ahora estaba haciendo un programa de poesía en radio. ¿Cómo sale la radio? ¿No sale? ¿Te fijas, por favor? Bien. Te estás metiendo en internet. ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? Estamos tomando un... ¿Seis, siete, ocho? ¿Podemos hacer un brinde? 6, 7, 8. A ustedes les hablo. No vayan al baño. Señores, esto es Argentinandia, la tribula 88.7. Sí. Ezequiel Ábalos, sí. Luis Aranowski te ponen un poco de rock and roll. Superúa. Quiere funcionar, mi cerebro no quiere pensar. ¿Qué dilema, qué problema, qué fea situación? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará? ¿Quién me ayudará? ¡Ay, ay, qué mediocridad! No, no es mi cuerpo el que anda mal, es mi cerebro primitivo. Voy a acostar, si es sucio me voy a cagar. Mi cerebro descontrola mi voluntad. Me voy para aquí, me voy para allá. No sé qué pensar. Ay, ay, qué fatalidad. No, no es mi cuerpo el que anda mal, es mi cerebro primitivo. te cuento, Luisito. Contame. ¿Podés parar de hacer papa para papá? Para papá, papá. No, no me vas a poner el pajarito. No, por favor. Para papá, papá. Bueno, bájame la cortina y vos haces la cortina de fuego. Dale, dale, dale. Dale, ahí está. Me gustó, me gustó. Buena idea. Te cuento, Luis, que en el día de hoy vamos a estar presentando este libro. Yo toqué en cemento. Yo toqué en cemento muchas veces. Estuve ahí, laburaba para Omar. Me pagaba con australes. Iba con la mochila roja todos los putos sábados, domingos. Bueno, y vos hacías la cortina. Hacía mucho lío. Después toqué mucho tiempo con Ami. Dale, contame, sí. Pa, te hago la música. Yo toqué en cemento, la historia por sus protagonistas. Seba Duarte es quien entrevistó a un montón de músicos, bandas y demás. Expresiones. Seba Duarte, que está acá, ¿no? Sí, sí, en un ratito va a estar charlando con nosotros. Tenés el libro en tu mano. Tengo el libro en mi mano. Como verás, son entrevistas acerca de cemento. Un tema que también hace poquito salió otro libro, no sé si te acordás que estuvimos hablando con Nicolás Irarzábal. En este no estoy yo, ¿no? ¿Eh? En este no estoy. Creo que no. No sé, ahora le vamos a preguntar. No, porque son entrevistas muy puntuales a estas bandas que están los logos ahí adelante, las entraditas, ¿viste? Y cuentan anécdotas muy puntuales, ya nos va a contar Seba Duarte de esa historia. Ok, amigo. Por otro lado. Ok, baby. Ok, chico, ok, sigue, sigue. Tira la bola, tira madera. Dame lo que viene. Espero tu próxima palabra. No, para. El rato se cae de risa. Pero si esto fuera televisión y vos ves mis caras, tendríamos que tener un streaming televisivo, ¿no? Ya sería otra, ya no sería radio. ¿Qué se imagina el oyente? Por ejemplo, cuando, sí. Mirá esta cara que hago, mirá. ¿Ves? A mí me daría miedo verte esa televisión. Poneme la cortina ahora, hasta por favor, gracias. Ah, no, no me hace más cortina. No, bueno. Ok. Te cuento que esperamos a La Gran Piñata dentro de un rato, que traen su disco. Bueno. Y también esperamos a. ¿A quién esperamos? Esperamos a, Bonadío, pero... a Gonzalo Aguerrido con sus efemérides, al Negro Frigor con su anarquía. Y por qué no, si vienen los chicos de Indica que pidieron una nota, mejor. Muy bien. Todo eso y mucho más, porque tengo algunos disquitos que me han llegado. Me han llegado el disco de Los Burros. No sabemos si son músicos o animales. También el disco de Larry Zavala, Pan y Circo, que va a estar presentándolo este fin de semana. ¿Viene Larry? No, hoy no, no. Ah, viene. Gran tipo Larry, ¿eh? Sí. Tantos años dentro del metal. Sí. Para muchos años. Tengo acá el disco de Los Rusos, Hijo de Puta, que nunca habíamos pasado un tema. Y ahora, bueno, podríamos pasar, ¿no? Ya que pasó la fecha. Me gustan Los Rusos. Sí. ¿Te gustan los rusos también? Y la cantante de Los Rusos, ¿a quién no le gusta? A todos nos gusta la cantante de Los Rusos. Linda chica. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba? Rusa. Bueno, es interesante que haya una atracción femenina en una banda de rock y que además sepa hacer bien rock. Te agradezco. Que lo haga como lo hace, ¿no? Escuchamos La Federal. Bueno, me sacás así de fuera de todo. Y te pones mis ojos y me pongo de la machista. Tocame la bola. Están llegando los de la fe. Los de la fe, vienen bajando los de la fe. morfar. Un chorizo, un chinchulín, la morcilla, el choripán. El gobierno por el culo te lo dijeron. Por un cuerno te lo dado, por un cuerno, no sé, por el culo, por un cuerno. Bueno, por el culo, por el culo. Bueno, está bien. Vamos a darle. Se ha detectado un elemento sospechoso. Sí, somos una ¿qué? Un elemento sospechoso. A la pucha. Muy bueno. Y sale al aire el antivirus, loco. O sea, está, imagínate, es un antivirus que se te mete como un virus. Vivimos hace años con situaciones que son extremadamente virales en nuestras mentes, ¿no? Ya la información es viral. Cualquier tipo de información que vos recibís a través de lo mediático tiene que ver con algo viral, porque se está introduciendo en tu mundo. Amén de esas... Se te mete, va. De esas viralidades o virus o como se llame... Es el momento de serio. Te aparecen, claro, en tu casa, te llaman los políticos, te siguen llamando de empresas a pesar de que uno se ha inscripto en aquel número famoso de no llame. Sí. A mí me siguen llamando al celular, me siguen llamando a mi particular. Hola, lo peor de todo es que aquellos que son los que ponen las leyes y que son los que se supone cuidan la integridad del vecino, en este caso hablo de la Reta, sacate la chancleta. Wow. Ya me llamó como 4 veces la Reta a mi casa. No te llama. Hola, soy la Reta. No te llama. No, pero hablo con él personalmente. Es un aparato. Hola, soy la, ya sé que es un aparato. Hola. Es un aparato. Imagínate si el tipo creía que lo llamaba la Reta. No es la Reta, loco. Hola, soy la Reta y te quiero contar, ¿viste? A mí qué carajo me importa lo que me quiere contar. Yo, a mí me interesa. A mí me interesa, ¿de qué hablaba la Reta? Hablaba, por no, ejemplo... Te dice que quiere... Hablaba... Que, no, ni lo escucho, te agradezco que estoy tomando un vino. Te estoy preguntando, si estaba hablando la Reta de la plata que puso el gobierno de la ciudad para mandar la policía metropolitana a Tierra del Fuego a investigar a la presidenta y a Máximo. No, no, no, él te habla de esos discursos vacíos que te dicen vamos juntos, todos podemos, gracias por votarnos. Eso me gusta. Vamos a hacer más cosas, acompañanos. Sí, a mí me gusta. No somos violentos, ¿ves? Los otros son violentos, nosotros no. Ahora, después la violencia la ves internamente, en un montón de situaciones que le tocan. A mí, por lo menos como artista, este gobierno macrista no me favoreció en nada. Y recién, repito, recién a esta altura, luego de tantos años, me encuentro con que empezaron a arreglar un poco el barrio poniendo los primeros containers en la votación pasada. Para que lo estamos llamando a la Reta a ver en si la atiende. Votación pasada. Che, no para, una pregunta. Una pregunta. Hay que votar este domingo, ¿no? No, yo no tengo documentos. Bueno, ¿qué pasa si no votás? Porque yo estoy de viaje. Soy un domingo. Alguien que sepa, algún oyente. Bueno, que te llamen. Por el algún abogado. Por línea privada ya. Alguien de la Policía Federal. Acá vino Seba Duarte, que no es Seba Duarte. Policía Federal. Es quien entrevistó a todos los músicos. Ah, ¿sí sos? No, he caído muchas veces con la Policía Federal. Caído, claro. Todos. ¿Quién no ha caído? Los rusos, por ejemplo. Los rusos cayeron. Todos hemos caído, sobre todo los que venimos de la época de los 80, 70, de los 70, 80, ¿no? Me olvidé de decir, qué ladri el tema ese de la federal, ¿eh? Estaba bueno. Qué ladri de los Clash, pero es un ladri de los Clash. Bueno, pero toda la gente del punk, de alguna manera... Hay que mandarle la federal. Ladran eso. Polix and Pink. Claro, pero no podés. ¿Y en Sadaico de qué nombre ponés? Qué sé, bueno. O sea, la gente hace lo que puede. Federal Sociedad de claro. O imita lo que puede. Duarte, hablando de la gente hace lo que puede, pero también lo que debe. ¿Sí? Nos venimos encontrando, querido Sebastián Duarte, acá presente en nuestro estudio. ¿Sí? Alberto Picciotti, nuestro estudio mayor en la tribu. ¿Cómo se llama este estudio? Azucena, ¿cómo se llama este estudio? ¿Cómo se llama este estudio? Azucena se llama este estudio, un homenaje en vida le hicieron. Azucena Zurduy. Azucena Rodríguez. Está de moda el homenaje en vida. Bueno, pero acá hacemos un homenaje post-mortem. Todos hablando de cemento. Contame entonces. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. Por favor. Estar acá. ¿Cómo surge esto? Dale. Esto surge el año pasado, más o menos a mitad de año, la idea. Podría no aclararlo, pero voy a aclarar porque la verdad prefiero todos aclararlo. Te van a preguntar por qué escribí sobre cemento en un momento como que... No, la verdad, sinceramente, mirá, la verdad no lo hago, ni lo hice por el tema Chabán, ni el tema Callejero, ni el tema Pindonga. Claro. Lo hice porque se me ocurrió ya el año pasado, pero recién lo pude hacer el año pasado, empezar a laburar, una especie de homenaje a un lugar en el que crecí, punto. Está genial. Totalmente. O sea, ya con eso alcanza, no, porque tiene que ver con una necesidad tuya de plasmar un documento del cual fuiste parte. Y está bueno el título, Yo toqué en cemento, me gusta. Mira, ¿sabes lo que pensé? Ahora, y ese... sí. Yo lo que pensé fue... ¿A quién miércoles le puede importar que cuente yo una historia sobre cemento? Que la cuenten algunos músicos. Como no podía hacer un libro gordo de petete, ¿no? Claro, porque claro. Sería un libro gordo de petete. ¿Cuántos hemos pasado por ahí, ¿no? Un millón de personas pasaron por cemento. Hice algunos reportajes, son 35 reportajes. Te faltó ponerle el número uno, porque... No, puede parece, ser interesante. Yo no tengo ni idea. No, no, mira, vos viste cómo es esto, no se no, sabe qué va a pasar bueno. Nunca. El de Ricky ya va por la séptima, yo pensaba que lo iba a tener en mi casa al lado de mi mesita. Totalmente. De luz toda la vida. Pero bueno, mira, es... Hasta que el indio te dé la nota y Tuki, qué grande, yo, ¿no? Qué lindo saber. Hablando de Tuki, mira, permitime esto, Tuki viene a Tuquera, ¿no? Mira. Qué lindo saber. Sí. Esas cosas, ¿no? Como periodista, investigar esas cosas donde uno no estuvo y tenés al músico que estuvo ahí que te la cuenta. Claro, eso es lo que de alguna manera retrata el libro, porque en realidad no es la historia de Cemento, es la historia de los músicos, claro, de Cemento. Exacto. Porque en realidad yo creo que a Cemento lo hicieron los artistas, lo hiciste vos, lo hizo un montón de artistas a Cemento, en diferencia del paracultural donde nacieron artistas, claro, que fue como un semillero de artistas, es decir, bueno, salió del paracultural. Pero también lo hicimos los artistas el paracultural, porque también, el paracultural venía plenamente de gente artística, o sea, era un devenir de la escuela de Elizondo, que ya había sido una escuela muy perseguida en la época de los militares por su clásico y estilo de presentación a nivel espectáculos, ¿no? Que salíamos todos en pelota, pero después lo que se proponía. Pero vamos al caso Cemento, por ejemplo. Sí, el Cemento ustedes lo tomaron como por asalto. Venía de la mano. El rock vernáculo, primero el teatro y toda la idea, y después el rock se metió y ya era un grupo de... Era como un club de amigos. Pero venía de la mano, te explico que para mí casi Cemento, antes de ser inaugurado por el rock, desde mi punto de vista, fue inaugurado por la teatralidad. Sí, porque ahí claro. Se hizo, casi por primera vez, apenas se inauguraba, un espectáculo que lo dirigió Omar Viola con Las Gambas al Ajillo. Yo lo vi a Batato Baré ahí. Sí. ¿Entendés? Varias veces. Y así empezó. Al principio. Y por supuesto, inmediatamente llegó el rock, como el rock estaba en cualquier ámbito que había, donde se mezclaba la teatralidad con el rock. Donde la teatralidad todavía no era muy bien vista por un montón de gente. Porque a todos. La primera palabra que siempre te decían cuando salías a hacer algo teatral, ya sea en Cemento o en un montón de lugares, eran puto, puto, toca, puto. Siempre lo mismo, ¿viste? No había un respeto y no se entendía que el punk no solo. Era música, el punk tenía atrás la poesía y la teatralidad. Bueno, pero estamos lo que está diciendo él es, te digo, realmente lo mismo que dicen los artistas que tocaron los 80, dicen exactamente lo mismo que vos en el libro. Eso es alucinante, ¿no? Que haya al unísono como una idea de un concepto paralelo, ¿no? Entre todos los que estuvieron ahí, porque sintieron y vivieron lo mismo. Eso es interesante. Sí, yo, por ejemplo, Gillespie, yo no sabía que él había tocado la inauguración, que había tocado la trompeta. Él contaba, por ejemplo, cómo fue ese encuentro en la inauguración de Cemento. Tenía ni idea que había tocado la trompeta en la inauguración. Pero bueno, acá lo interesante, me parece, es lo que van contando los artistas y el para... O lo que yo intento hacer en el libro, sí. Ojalá haya salido, ¿no? Ustedes lo verán después cuando lo lean, si salió o no salió. Un paralelismo de lo que le pasaba al artista en el espacio ese y en la época que le tocaba vivir al artista. Está bueno. Entonces ahí, yo creo que la idea o lo que intento en el libro, en los reportajes, es que los artistas cuenten algunas intimidades de esa época. ¿Qué le pasaban? ¿Qué sentían? ¿Cómo llegaban a Cemento? Por ejemplo, se me viene ahora a la mente a Roy, el baterista de Los Ratones. O sea, bueno, Los Ratones tocaban, llenaban Cemento. Bueno, Roy tenía... Ahí en el reportaje me contaba que... le llevaba 10 años a los otros músicos. Era mayor que el resto de Los Ratones. Y contaba que él era cafetero, por ejemplo, que él vivía en Liniers y que tenía un carro con termos, ¿viste? Y laburaba. Entonces él, por ejemplo, terminaba un show. Si tocaban un domingo, el lunes a las 6 de la mañana, 7, ya estaba levantado con su carro, porque ya había hecho los cafés, y salía por Liniers. Y contaba una anécdota que a mí me parece alucinante para... Especialmente para los chicos puedan retratar, puedan entender esto, ¿viste? Los chicos que empiezan a tocar una banda y... creen que los sueños nunca se pueden realizar. Sí, bueno, igual en estos momentos sí, complejos es difícil, que vivimos con el rock, ¿no? Bueno, pero sí. Para, sí. Ahora, no. No, no, está bien lo que dice. No, pero, claro, no, pero tiene razón en lo que dice. Es una época en difícil. En este momento. Pero, no, yo entiendo lo que planteas. Digo que el libro quizás intenta también dar un poco de esperanza al pibe que está tocando ahí, viste, le cuesta todo tanto, ¿no? Y la carrera de un rockero es muy difícil. La carrera del artista, es bueno, compleja, y el arte, en el trabajo artístico, es un camino de ida, sí, sí. Y en la medida que vos lo sostenés, claro, a lo largo de tu vida, hasta que decidís abandonarlo, dejarlo, es un sostener sí, y un sostener. El éxito no pasa por un éxito ni televisivo, ni haber tocado en cemento, ni haber estado claro, en una revista. El yo éxito toqué, pasa por sostener tu carrera y tu capacidad y tu creación artística. Yo toqué en cemento y después de la tanda te lo voy a contar. Y vos hiciste lo de Word también en cemento. Sí, dale, poneme la tanda, dale, por favor. Pero toqué con una banda. Esta. La tribu. Elijo que seamos más abiertos y que podamos ver a quién le damos nuestra posibilidad de que podamos cambiar el mundo. Yo pienso que no muchas veces pasó y sigue pasando hasta hoy en día que no hay votación. Para mí el voto no existe, pero en tener un cartel o un dinero o algo lo hace más, pero no menos persona. No me gusta votar, pero si no voto soy un loco más que estaría fuera de la sociedad. Encendida. Espacio publicitario. En FM La Tribu, los uruguayos andan por el aire. Los sábados, de 9 a 12, toda la actualidad política, social, cultural y deportiva del Uruguay. Por el mismo camino. Por el mismo camino. Desde hace 22 años, el clásico de los residentes orientales. Oídos atentos. La resistencia es sonora. Sonidos clandestinos. Sonidos clandestinos. Llega de lunes a viernes a las 16 horas. Una travesía por las músicas sin mapa. Sonidos clandestinos. Despega. Hola, ¿qué tal, señora? Un poco vieja. ¡Hija loca! ¡Vieja loca, come moco! ¡Vieja loca, tira pelo! ¡Vieja loca, con olor a pata! Recuerde. Sábados, 22 horas, en la boca no. En la boca no. En la boca no. Rock de acá 2. El nuevo libro de Ezequiel Ábalos. La historia del rock en la Argentina entre los años 70 y 75. Contada por más de 60 músicos que estuvieron ahí. Incluye un CD con todas las entrevistas. Rock de acá 2. 70-75. Desde la separación de Almendra, Manal y Los Gatos, pasando por Barro, La Pesada, Pescado, Papo Blue e Invisible, hasta la separación de Los Géneros. Y la verdadera historia contada por sus protagonistas. Rock de acá, dos de acá. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. Ya era no llegué ni esto, no le para allá, no llegué ni siquiera le mano a cuatro de la. Ella, Ana me siente, se yo tu chipo tuvo, Ana me siente. Nere, ya buena, tu chima mona cacuma. Marra, cuasi, más acusine, se llevó, ne. Nere, ya buena, muy acusine, yo suene, yo cacotacate, yo cacotacate, yo suene. Yo te ven el lema, se le pone el lema, se le pone el lema, se le pone el lema, se ¡Argentilandia! Argentinos todos a cantar este himno de toque singular. Las banderas a quemar, que muy pronto llegarán los marcianos que nos vienen a llevar. ¡Ah! Bueno, estamos escuchando Los Redondos porque Los Redondos tocaron en Cemento y yo también los vi ahí. ¿Vos los viste? No, yo no llegué por edad. ¿No? Yo a Cemento llegué fines del 89. A un recital de Divididos. Lo primero que vi en Cemento fue a Divididos. Ah, mira vos. Yo no pude ver lo anterior. Fui al Vara Cultural una sola vez y creo que a los dos, tres fines de semana fui a Cemento. Una cosa así fue, en el 89. Yo toqué en Cemento en el año 89, casualmente, en un festival pre-chato rock. Donde se inscribían bandas y vos tenías que llevar gente para que te aplaude y que te vote. Entonces eran cuatro bandas, vos tocabas tres, cuatro temas. El chato rock. Y perdimos, salimos tercero. Creo que en Córdoba. Bueno, llevábamos gente. Chato de Córdoba. El nombre era en ese momento La Boca. Mira vos. El nombre de la banda. Ah, la pucha. O sea, después terminaste en FM La Boca. ¿Veías en La Boca en esa época o no? No. Sí, viví en La Boca. Bueno, en San Telmo. ¿Quién no tocaba? Digamos que Cemento era el lugar obligado por el espacio, porque lo merecía y porque no había muchos más ámbitos después de obras sanitarias. Tenías la Federación de Box, tenías los diferentes clubs que se hacían las fiestas de en la Estrella de Maldonado, el Condon Club, Fiestas Maya. Lo bueno que también el Cemento estaba abierto siempre, por ahí ibas un martes, te comías un choripán ahí y lo veías a Chaván subido al mostrador haciendo boludez. Que era un desastre, cada vez que subía Chaván era un desastre teatralmente, lo que tenía él que realmente abrió verdaderamente las puertas a muchísima gente y tenías un diálogo directo con el del dueño a quien quería participar. Entonces decía, Omar, ¿tenés fecha para tal día? Sí, bueno, a ver, déjame ver. Por supuesto que era todo un negocio. ¿Y por qué no va a ser un negocio si vos tenés un boliche? Pero te daban todas las condiciones para la época. Sí. Yo nunca tengo una queja absoluta. De hecho, siempre digo lo mismo. Trabajaba para Omar, que me pagaba 20 australes por cada vez que estaba en esa época y hacía mis perfos, amén de tocar muchas veces con los Triciclos Clos. Claro. Bueno. Y de presentar muchas bandas. ¿Sabés qué? Justo que está hablando de los Triciclos Clos. Sí. A colación le digo. Hay una anécdota donde menciona usted Guillermo Boneto de Los Cafres. Que estaba viendo un espectáculo de ustedes. Mira, está acá. Podemos buscar. Buscando, Bueno, que cuenta que él los veía a ustedes. Ajá. Y que fue una noche, espero encontrarlo acá, mientras vamos chamullando, ¿no? Sí, te faltó un índice. Sí, no tuvimos páginas. mirá lo estirada que están las letras. Mirá, no tuvimos páginas. Eso es lo que es una edición independiente, ¿no? Y bueno, ya se me vio otro pliego y se me vio el comino el tema de... Claro. Ya la imprenta. No usaste fotos. No, no es un libro para leer. ¿Tenés la de Boneto ahí? Acá está, mirá. A ver qué te dice. Bueno. Ahí adentro hubo un espectáculo circense en los 90, con participación del público. En cierto momento del espectáculo, en sintonía de chiste, los artistas se caían entre los espectadores. Recuerdo que un chico se enganchó con una cadena de un monociclo y se le cortó la última faringe del dedo meñique. ¿Faringe? Sí. ¿Falange? Faringe, el dedo meñique. La faringe. Y vi el dedo girando en la cadena. Lo agarré y busqué al pibe. Omar Chaván enseguida asistió al chico y lo trasladó rápidamente al hospital. Él era muy paternal con la juventud. Pero alguien se arrancó el dedo con la... Bueno, había muchas negligencias con respecto a... Mirá, una vez, por ejemplo, en un recital de los Triciclos Clos habíamos llevado... Era un recital totalmente anti todo. Y habíamos llenado el escenario escenográficamente con basura real, que fue la idea que tuvimos nosotros junto con un arquitecto amigo. Por lo cual teníamos alambres de púa, botellas de vidrio. Era un asco. Y en un momento un flaco se sube al escenario y le rompe las pelotas al bajista, el tío Ricky, cantante de los Triciclos Clos, lo levanta cual bolsa de papas y lo tira en el medio de toda esa basura. No sabemos si sobrevivió o no. Y hacíamos cosas muy inconscientes. Yo hasta en Cemento he llegado a perder un anillo de oro que se me escapó del dedo mientras tocaba, viste que siempre soy medio así anillero, y lo recuperé. Entre el público dije, che, se me acaba de caer acá, y unos punkies me lo devolvieron, fíjate vos. Bueno, es muy interesante, interesante, qué sé yo, hay músicos que cuentan hasta que tuvieron su primera novia, la conocieron en Cemento, claro. O su primera mujer, qué sé yo. Es como que de alguna manera refleja la vida de los músicos y quienes asistían al lugar y público que después tuvo bandas y iba a haber bandas ahí y después tuvo bandas y... ¿Crees que queda opacado Cemento con todo lo que sucedió en Cromañón o podemos dividir en ese sentido? Para mí no, para mí no lo opaca absolutamente, porque fue muy muy corto el lapso de Cromañón, duró muy poco, y Cemento tuvo su vida propia, tuvo su... Cromañón era otra cosa. ¿Estamos viejos cuando hablamos de Cemento? O porque nos retrotraemos, es como volver a hablar de La Cueva. Estamos todos vivos, eso es lo que tiene de bueno. Sí, está bien. Por eso podemos hablar. Bien, y vale la pena, en ese sentido, entonces, seguir editando, seguir hablando el tema, profundizando, para los que no conocen, para los que conocieron. ¿Crees que a la juventud de hoy le interesa verdaderamente Cemento? Yo, bueno, si es el libro, creo. Me puedo equivocar, ¿no? Los pibes no saben nada, ¿no? Sí, pero los chicos que les gusta el rock siempre revisan un poco la historia, ¿no? Este, para mí es un libro de historia. Está bien. Para mí, yo lo planteo así, como un libro de historia. Incluso, mira... Tiene el fundamento. Claro, ¿sabes qué? Es un libro de historia dentro de una época menemista. Mira, por ejemplo, ¿ves? Mira ese. Si es de historia, hablemos de... Mira, estas tres partes arrancan con un contexto social. Mira, te lo muestro acá, estamos al aire, ¿no? Sí, sí. Para mí, el contexto social de la segunda mitad de los 80. Es muy breve, pero cuento... ¿Qué es lo que pasaba en el país? ¿Por qué lo hago? Porque dándome cuenta que hablando con los músicos me contaban situaciones que les tocaba vivir, que se tenían que ganar el mango. Por ejemplo, Ciro Pertusi contaba que él recibía el Plan Alimentario Nacional. Aparte, Ciro trabajaba en Los Dos Chinos. En Los Dos Chinos, acá. Bueno, cuentan algún contexto. Entonces digo, ¿por qué no poner un paralelismo de contexto social de esa mitad de los 80, de los 90 y de la porción de 2000? Entonces las tres partes del libro empiezan en un contexto social. ¿Sabes para qué también, Ara? Lo hago para, qué sé yo, a lo mejor los pibes, viste, van al colegio y les cuesta prestar atención en historia o qué sé yo, por lo menos desde el rock, a ver, que tener un acercamiento a qué pasó en el país desde un librito de rock. O sea, que decís que sería un libro que como cosa que... educativa estaría interesante que proponerlo, por ejemplo, para las escuelas sé si para las escuelas de una materia, pero viste que los chicos en la adolescencia cuesta mucho prestar atención o ponerse a leer un libro de historia. Yo no soy historiador, pero por lo menos que, qué sé yo, a través del rock puedan tengan un pasaje como para saber qué pasaba en esa época. ¿Crees que estaban tan aburridos? ¿Me entendés? Haciendo comparación, hablamos de la historia, comparemos. ¿Me dejás entonces meter un bocadillo? Sí, paradme la última mía. Comparamos la juventud de los 80 o mediados de los 80 con la juventud de hoy. Paralelismo. ¿Dónde están los errores y aciertos en cada uno? Qué duro eso. Porque hablamos de historia, hablamos de Cemento, hablamos de todos los que tocaban, más allá de los músicos, de la gente que participaba. Había una conciencia de cosas. ¿Vos crees que esa conciencia existe hoy en la juventud? Esa no, otra. Existe otra. ¿Cuál es la conciencia que existe hoy de la juventud? Me encantaría tener acá que me llame ahora por teléfono un pibe de 16 años. Claro, eso está bueno. No quiero más gente mayor como nosotros. Vos no, vos sos menor que no, que hago los... Ponele un pibe con un peinado como esto, ponele. Un emo. Claro, por ejemplo, esta gente. No sé qué es eso. Use esto, un forro. No sé qué me estás mostrando. Bueno, no entendemos nada, estamos... pero sabemos que existe. Existe, pero nosotros no entendemos, ¿no? No entendemos, pero existe. Bueno, poneme en contexto. Sí. Histórico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estamos haciendo radio. No, me gustaría hablar de este libro porque es una edición independiente. Sí. Es una edición de Seba, que es autor también de el libro de Ricky de Flema. Sí, eso sí que la apuntaste muy bien con ese libro. Estamos... Sí, no sabíamos, era el año 2004, imagínate. Hablando... Te salió bien ese, ¿eh? Sí, pero con el tiempo. Hablándolo, claro. Perdón, estoy hablando. Sí, perdón. Sí. Dale. Conocido. Ya está lo que dijiste. Lo estoy linkeando musicalmente, pero también tiene otros libros, tiene libros de cuentos, tiene libros de investigación periodística, muy interesantes, editados en algunos con Distal, otros solo, también de investigación acerca de bandas, ¿no? De Pink Floyd, ¿tenés uno? De The Wall. The Wall. The Wall. Sobre The Wall. Y en este caso el chabón lo hace solo. Sebastián Duarte lo hace solo, lo viene a la FLIA a vender, lo lleva por ahí, lo lleva personalmente a las diferentes rockerías. Sí, anda con está, la mochila. Y está, la mochila. Anda con la mochila. Sí, bueno, está bien, ¿qué va a hacer? ¿Qué te motiva, Duarte, a meterte con el rock y con las historias que vos querés contar del rock, aún en el rock internacional? Bien, en principio un apasionamiento mío por el rock, me gusta el rock desde muy chico. no estaría vivo si no fuera por el rock internamente. Es lo que me da, es un motor. Y por ahora lo que vengo haciendo tiene que ver un poco con la historia de uno, más allá de que yo no hable de mí, porque ¿a quién le importa lo que me pasó a mí? ¿A quién le importa lo que pasa? Claro, bueno, o sea, es desde sus protagonistas. Claro, sí, los protagonistas. Todo el libro que hice siempre tuvo que ver conmigo. The Wall, porque me rompió la cabeza. The Wall a los 14 años, siendo tarjetero un boliche del Soho, boliche Soho que quedaba en Shopping Sur de Avellaneda. Y por ejemplo, cuento la anécdota, que estábamos en la primera reunión de tarjeteros, yo tenía pelo, ahora estoy pelado, compré unos paruchos, parecían la primera vez que fumaba, pero quería ir a la reunión de tarjeteros, justo parecían de grandes, claro, arrancar fuerte, y me prestaron un encendedor que estaba con la mecha encendida larga, no estaba baja, se me incendió el jopo que tenía. Ah, ahí ya te empezaste a quedar empezó pelado. empezó todo mal. Bueno, segunda reunión, los pibes de ahí, que eran más grandes, los tarjeteros, martes por la tarde, me invitan a ver a The Wall, que lo mostraban en una en un cine porno que llamaba Gerald Roca, que quedaba frente al Carrefour de ahora. Ya era vieja The Wall, si la pasaban ahí. Bueno, la pasaban, sí, bueno, la pasaban ahí, yo crucé, viste, con los pibes grandes y vi The Wall y me voló la cabeza, me hizo pensar, no sé, me generó cosas, no es que la tuve muy clara, pero me generó cosas y ahí hubo un antes y un después en mi vida, en la música, en el pensamiento, en buscar, buscar profundizar ideas, entender cosas. Todo empieza por esa zona. Trato de hacer libros que tengan que ver con un poco lo que me fue pasando. Más allá de que yo no diga... Lo que mostramos acá, con lo que vos decís acá, es que el rock es una forma de vivir, el rock también una forma de pensamiento, el rock tiene que ver justamente con lo que hablábamos al comienzo, con sueños. Una banda de rock, justamente, como siempre digo, no es un celular, no es el éxito, no es tu revista. Una banda de rock es un conjunto de gente que tiene ganas de producir, de trabajar y de crear. Y que hoy día el rock se ve como si fuera una pelotudez, como si no fuera nada, cuando es tan importante para muchísima gente. Como si fueras médico, como si fueras obrero, como si fueras un trabajador que quiere lograr cosas en su vida. Está buenísimo una banda de rock. Acá nos manda un mensaje el Menso, dice, ¿para cuándo el libro Yo cagué en cemento? Bueno, yo tendría que sacar ese libro. ¿Sí? ¿Vos sabés, las veces que habré hecho barbaridades. Creo el escenario seguro que habré hecho alguna meado, meado en el bueno, escenario. Bueno, ya está contestada todo, la pregunta. Como en el Salón Pueyrredón, como en cualquier lugar. No, estamos hablando de cemento. Sí. Me mandé de las mías de todo tipo. Qué bueno. He salido en pelota. Qué lindo. Salía con una sierra eléctrica. Qué lindo. Con bengalas. Que en esa época éramos todos inconscientes. Todos cuentan. Lo que vos contás de la inconsciencia de ustedes acá también. Tiraba fuego. Yo tiraba fuego en el escenario de cemento. Por atrás. Con querosén. Por atrás. Pero eso lo hacíamos en Palladium, en New York City. Bueno. Otras cosas. Iorio cuenta acá en New York reportaje que hicieron una fogata. A ver, ¿dónde está Iorio? Ricardo Iorio. No, es muy divertida la nota. No, pues lo quiero imitar a Iorio. Bueno, Iorio, ojalá lo tengamos algún día en el programa, es para sacarle un jugo maravilloso, estar horas hablando con Iorio. Porque yo le hago, más que títulos le pongo como destacado ahí arriba. Mirá, aparte lo conseguiste a Iorio. ¿Cómo hiciste para encontrar a cada personaje, no? Sí, eso es otra anécdota aparte. ¿Sabés qué? Antes de que lo leas, lo único que te quiero decir ahora es que habían artistas que yo pensaba que realmente yo pensaba que me iban a ser muy fácil, que se iban a copar, y muchos que yo pensaba que se iban a copar no se coparon, y muchos que yo pensaba que no se iban a copar me dijeron vení mañana. Calamaro, por ejemplo. Vení mañana Calamaro. Bueno, yo hubiera pensado que no. Adrián Dárselo Basónico hubiera pensado que no, porque es una figurita, viste. No, pero Dárselo es súper amigable. Sí, pero es medio complicado para estas cosas. Para hablar, es muy, viste, tenés que. Habla raro, personas. Viste, habla sí, raro. Bueno, chabón me dijo, vení mañana. No sé qué les pasa. ¿Qué, y otros, que no voy a decir quiénes, porque si no ya parezco guarro, sí. Me parecen unos pelotudos, caretas, pero bueno, qué sé yo. Mirá vos. Bueno, ¿qué vas a leer, socio? Que una nota informal acá con el amigo Sebastián Duarte, que acaba de sacar su libro Yo toqué en cemento la historia por sus protagonistas, presentándolo en nuestro programa Argentilandia, como en otros tantos programas. Que bienvenido sea este libro, dale. Bueno, ¿dónde lo consigo el libro? Mira, bueno, hay que tirar chivo, no queda otra. Sí, Zenon, claro. Locuras, todos los locales locuras. Sí. Zenon. Bueno, está por Mercado Libre. Henry Records, que soy yo, un amigo en realidad. Bien. La tienda ¿Vos sos el pollo? Yo soy el pollo, por eso se llama Edición del Pollo. Sí. Más simple, ¿no? Sí. Bueno, bienvenida a la autogestión como siempre, ¿no? ¿Dónde lo imprimiste? Ediciones cooperativas. ¿Digital? O sea, imprenta Dorrego, una cosa así. Imprenta Dorrego. Sí, Dorrego. ¿La digital, digital. Sí, digital. Bien. Y me hacen un buen trabajo, presentable. Con... Sí, son un poco caros, pero sí, está todo bien. Sí, ¿no? Qué sé yo. A mí, es digital, ¿viste? Apretan un botón y. ¿Precio a público? Taca. ¿Precio a público? A público, mira, si lo vendo yo lo vendo 60, 70 pesos, por ahí. 60 pesos. Claro, reempresa. Claro. Sí, porque yo la verdad que yo no vivo de esto, muchachos. Una pregunta. Hago otras cosas y después una genero otras cosas. Tenés el famoso después, ISBN. No, okay. Claro, una pregunta. Hice todo el trámite, pero después, viste, claro, a reventa ya se vende a 100 pesos, 120. Seba. Está barato, accesible. Seba. Lo importante es que la gente todas pueda leer, ¿o no? Todas estas entrevistas, ¿las tenés en audio? Todas en audio. Y ahí Ivo te va a recomendar que hagas como él y que las tenés que poner en audio. El CD, por favor. Poner el CD. Sí, estaría por bueno. Favor. Es tal cual la transcripción. ¿Sabes con quién quiero hacer eso? Con el libro de Ricky. Ajá. Sí, con el libro de Ricky, si en algún momento lo llevo a reeditar, mandar el CD. Totalmente. El que entrevista la voz y la realidad de lo que hablaban y lo que contaban. Vale oro esa cinta. El que entrevista es el dueño de las cintas. Totalmente. Así que hacelo. Y con este también. Sí, ¿por qué no? Te acaba de tirar una linda el socio. Sí, azul, sí, ¿no? Sí. Claro, de alguna manera ustedes dos se emparentan, porque, bueno, los dos son periodistas, los dos recopilan todo lo que tiene que ver con el rock argentino, en el caso del socio, ya viniendo más desde los comienzos de los protagonistas, claro. Y que ahora sacarás, espero, algo de lo último, de lo nuevo, de lo de no. ¿Quién sacará algo de lo nuevo, no? De lo que está sucediendo hoy, quisiera saber. Y va a pasar un tiempito, claro. Y además nosotros no está tan marcado como antes. Lo que pasa hoy te lo saca cualquier revista. Claro, y ni siquiera sabemos lo que pasa hoy, sí, porque... No, pero además ahora tenés que pensar, hoy? Y ese que ahora existe... Claro. Esto, que nosotros no lo teníamos antes, el Facebook, internet, claro, las redes sociales, ahora... es todo tan veloz, la información es tan veloz que hoy en día hasta los programas, muchos, no digo ustedes, pero muchos programas ya de radios, viste, más grandes, como sí, de radios del sistema. Claro, de radios del sistema, entran a Twitter y se informan por lo que alguien puso en Twitter y ya te arman una nota con lo que tú, imagínate, nosotros no venimos de ese palo. Y hablan todos de lo mismo en esas radios, todos te pasan la misma información con diferentes puntos, viste. Bueno, nosotros hablamos de otra cosa, mandó en un este mensaje, caso de tu libro. Mandó un mensaje menso, dice, ¿para cuándo el libro Yo Vomité en Cemento? Otro, bueno, otro. Ya yo vomité, claro, todas las peores, todas las... Yo fumé en cemento, todas ahí. Los cropofágicos. ¿Quién no se fumó un porro en cemento? ¿Quién no fumó un porro en cemento? Bueno, ustedes se ríen, pero a mí Chabán una vez me enganchó prendiendo un porro. No se enojaba. Yo tenía 15, 16 años. La primera vez que fui, esas primeras veces que fui. ¿Te vas? No, me salió con todo un discurso. Un discurso así como si fuera mi papá. Yo lo miré y decía, este forro que es. Es que era, vos sabés que era vegetariano, no, comía, se cuidaba haciendo mucho, Omar. Me bajó toda una línea, ¿viste? Sobre ti. ¿Y qué pensás con todo esto de Omar? De lo que nosotros lo hemos tenido aquí cuando inauguró Cromañón. Hay una nota que el socio se la guarda, nunca la entregó. No importa. lo hemos tenido acá. Digo, ¿qué opinás? Dame tu opinión sobre Omar y para cerrar un poco. A mí me parece que esto simplemente fue una cuestión de negligencia y no... O sea, es grave que haya muerto gente, pero me parece que fue una cadena de negligencia. Yo no, para mí no, Chabán no es un asesino, ni es nada de lo que plantean los medios. Me parece que bueno, que lo que ha pasado, que en el tiempo la juventud ha cambiado, la sociedad ha cambiado. A mí me parece, esta es una humilde opinión, no tiene por qué ser como digo yo. Me parece que Omar quizás siguió manejándose como se manejó siempre. Y los tiempos cambiaron, la sociedad cambió, la cuestión social, económica, lo que sea, cambió. Se manejó, Omar se manejó como se manejó siempre, pero hubo un cambio. Y en ese cambio radicó lo que sucedió. Claro, como en el almacén del barrio se manejaba él. Claro, entonces, pero la sociedad había cambiado. Y pasó lo que pasó. Mandó un mensaje el menso, dice, ¿para cuándo el libro Yo Cogí en Cemento? ¡Hola, mierda! Eso me faltó. Acá lean acá, que hay algunos músicos que... ¿Sí? Qué bueno. Eso me faltó. Está en el pasadillo, en los pasadillos este, esos oscuros. Era frío cemento, había que estar en los camarines de cemento, el baño, todo podría. Fíjate, el baño del fondo no tenía inodoro, era un baño de esos años, de esos baños. De arriba, ¿viste? Bien arriba. Y además para llegar. Yo no tenía ni ganas de subir. O cruzabas el escenario, te subías por el escenario y te decías todo ese pasillo oscuro que no sabías con lo que te ibas a encontrar. Yo tengo imágenes filmadas de ese pasillo y de ese camarín. Y acordate cuando, qué buen espectáculo que era el The Work, que era un lugar perfecto para cemento. Está el Pichón. The Work. Acá está Pichón. Pichón. Recordemos que Pichón es de La Guarda, ¿no? Hoy día tan reconocido, y antes era un lugar visto como un primitivo, como un delirante, o vaya a saber qué. Mandó un mensaje el Menso, dice, ¿para cuándo el libro Yo dormía en cemento? ¿Quién no durmió en cemento? ¿O a quién no lo durmieron en cemento? ¿A quién no lo durmieron en cemento? Eran noches pesadas, acordate cuando estaban todos los punkies, había piña. No, había piña. Te tomabas unas buenas ginebras en el bar de la esquina. Sí, bueno, acá se habla de todo eso. Y se habla, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay una nota que para mí, para mí es como me generó una polémica adentro. ¿Sabes a quién incluí acá? Hay un Sergito Anticristo, de Comando Suicida. Sí, lo vi. Totalmente, de Comando Suicida. Sí, uno chiquitito, morochito, ¿no? Bueno, esos, ¿viste? Que era el skinhead y toda esa movida. Pero cambiaron un poco. Pero pude conversar con el chabón de esa época y pude hablar del tema del nacionalismo ese que plantean ellos. Está acá. Está ahí. Estamos ahí en debate, en discusiones, en el reportaje. Y me parecía que daba. Y después aparece Ciro Pertusa hablando otras cosas, Patricia Pietrafesa también hablando otras cosas, porque era en, viste, los punks, los skinhead y todo. Acá está muy bien, creo que está bien retratado. Hay para escuchar las voces. Bien. Está bueno. Y boludos hay en todos lados. Claro, pero también hay música hoy, y la música hoy existió, y la música hoy se hacía como Comando Suicida, la hacía acá en Buenos Aires. Y hoy cemento es un estacionamiento del gobierno de la ciudad. Sí, qué asco. Como lugares que han sido trascendentes para la música y para la historia cultural de Buenos Aires se siguen transformando en ámbitos vacíos de cultura, inexistentes, y un gobierno que propone cultura y que lo que está haciendo es un vaciamiento cultural trascendente para todos nosotros. Nadie se da cuenta porque las cosas han cambiado, y realmente me pregunto, cuando te hablan de cultura, ¿a quién le importa la cultura? Loco, yo no tengo más que decir. Agradezco por otro libro más, en el buen sentido. Se abre la historia de cemento. Yo toqué en el Zaguán. Yo toqué en todos lados. Zaguán Sur. Gracias, yo toqué el cemento, amigos, la historia por sus protagonistas, el amigo Sebastián Duarte, loco. Gracias. Adelante, son 15:02. Estamos en Argentilandia. ¿Algo que quieras decir para cerrar, Duarte? Mira, sí, hay gente que... Yo también lo vendo personalmente, lo vendo más barato, porque siempre cuando vos vendés el libro, va a un negocio y lo vende más caro. Claro. Pero yo también lo vendo, me pueden encontrar como Sebastián Duarte en Facebook, que yo hablo con los lectores, no tengo problema. Lo uso para eso, que lo pueden conseguir más barato. Que te sirva esta difusión en nuestro programa. Gracias, Argentilandia, amigo. En la tribu. Gracias. Para eso estamos, loco. Rasta, poneme la tanda, gracias. ¿Tenemos una fotito? Sí, cómo no. ¿Firma? Sé que quisiera seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro porvenir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos, y hoy esperan de vos seguridad, sí, de vos. Que no te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz.

la verdadera historia contada por sus protagonistas. Rock de acá, de acá. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Programa El Peso del Rocío. El otro día un caso que hicimos, que fue el que más repercusión tuvo la semana, era de un policía que en teoría habían obligado a entrar a una villa en San Martín, le habían robado y él heroicamente se había defendido, había matado a uno de los ladrones. Los vecinos lo habían querido linchar, sus compañeros lo tuvieron que rescatar. Y empezamos a averiguar y digamos, nos costó creo que media hora averiguar que el tipo en realidad era adicto, iba a comprar cocaína siempre a la villa. Inventaron todo lo del robo para cubrirlo, ¿no? Y la noticia, digamos, quedó como un hecho más de la inseguridad que afecta a todos, incluyendo a los policías. La Tribu Encendida. Dale, 1, 2, 3, se acabaron las vacaciones. Vamos todos a laburar. Es la patria que nos espera. En la fábrica te van a culear. ¿Qué fábrica? La fábrica. ¿Qué te van a culear en la fábrica? ¿Están todos cerrados? No, vos para entrar y te culea uno. Entrá y te culean dos. Entrá y te culean tres y después te culean un culo. ¡Argentilandia! Escuchando en Argentilandia, Indica Octonírico, su disco primero, si me equivoco o no, tercer disco, mira vos. Segundo oficial. Bueno, así como, este es como el importante. ¿Con quién estamos? David Vera, de Indica, y Matías. Matías Galípoli, también de Indica. Bien, buenísimo. Nuevas músicas. ¿Hace cuánto? El disco se empezó a grabar en el 2012, terminamos en el 2013, fue un proceso largo, nos acompañó Daniel Merero, Yulacri, entre otros. Lo grabamos en el estudio Ion, después lo terminamos en otros estudios y lo mezclamos con Yul. Uh-huh. Y todo estuvo producido por Yul, por Daniel y por nosotros. ¿Por qué eligen a Melero? Yo sé que tiene que ver mucho con la música que están haciendo, pero digo, ¿cómo llegan a Melero? ¿Lo conocen? ¿Fue una propuesta que le elevaron? En realidad lo conocimos en el 2009. En un concurso de bandas de una manera medio rara, pero estuvo buenísimo. De manera medio rara, explayate un poco. Rara porque fue una forma rara de conocer a un productor como él. Ajá. Y que a él a su vez le interese por ese medio, pero fue un encuentro muy bueno para los dos, nos gustamos mucho mutuamente. Digamos. ¿Era un concurso que tiene que ver con qué? ¿Con los concursos que hay generalmente? ¿Algo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad? ¿Era otra cosa? Eran concursos de bandas para tocar en Pepsi. Terminamos tocando en el Pepsi 4 veces. Mirá vos, qué bien. Y él era jurado. Y él era el que nos eligió. ¿Qué le piden a una banda para que toquen el Pepsi más allá de que tenga rock? ¿Qué sienten ustedes? Porque eso es como meterse como de una en un mínimo mainstream. Y es complejo. La verdad que yo, a veces uno de los parámetros, digamos, que de selección para que uno entre dentro de esa movida mainstream, a veces son como muy relativos, ¿no? Yo creo que tal vez lo que la banda en ese momento en particular representaba es que tenía como esa amalgama de tener esa cuestión más mainstream de la canción y al mismo tiempo una idea de, digamos, de música que la verdad que era llamativa y que iba muy de la mano también de cómo esos festivales se suelen armar y con el tipo de banda que se suelen traer, ¿no? Creo que es una amalgama de todo eso y creo que Indica entra en ese rubro, por lo menos desde lo que se pudo haber percibido, también desde lo que se nos tomó en su momento para que nosotros ingresásemos en esa movida y que hayamos tenido durante un tiempo esta participación en tanto en el Pepsi como también estuvo en un personal. Mira vos, pero eso lo lleva este concurso, lo lleva el sello Ultra Pop, por el cual también están saliendo, que los distribuye. El principio fue en realidad la organización del festival. Después estuvimos con otro sello, que era Arroz Discos, con el que editamos el primer disco oficial, que también lo produjo Daniel, lo grabamos con él en los estudios Páez. Ya hay una trayectoria con Melero con respecto a la banda. Sí. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, y entonces, ¿en dónde se presentan ustedes con su estilo musical? ¿Qué lugares eligen? ¿Qué lugares elegimos? Bueno, nosotros por lo pronto, te voy a poner un poco más adelantando lo que son las fechas más próximas que tenemos y después un poco también lo que fue el recorrido de la banda. Ajá. A lo largo del tiempo. Bien, ¿no? Muy bien. Nosotros, el circuito en los que nos hemos movido por lo general ha sido por Capital Federal. Hemos tocado, en su momento hemos tocado, el primer disco se ha presentado en La Trastienda, por ejemplo. Hemos tocado en el Roxy. Hace poco hemos estado haciendo unas presentaciones no oficiales de este disco nuevo. En La Oreja Negra, por ejemplo, y también en lugares más periféricos, como puede ser, como es La Cigal y lugares de Capital, ¿no? La Cigal, ¿te acuerdas de La Cigal? Bueno, es una especie de una casa de índica. Sí, un lugar que se presentan muchos artistas en La Cigal. Ajá. Y también, claro, dentro de la línea de lo que ustedes hacen. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, ahora justamente estamos con las que son las presentaciones, digamos, oficiales que nos encaminan a la presentación oficial que va a ser en Niceto Lado B el 22 de agosto. Hoy por lo pronto, también le quiero informar que vamos a estar tocando en MOD, en San Telmo. Uh-huh. Puntual a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Qué fecha rara. A las 8 de la noche en abre San Telmo. Abre vacaciones. Claro. Abre vacaciones para mucha gente, no para todos. El capital, ¿no? Porque en la provincia en capital, ya se terminó. Claro, tal cual. Bueno, ustedes lo siguen pibes, ¿no? Lo siguen chicos. ¿Cómo es el target que tienen? Porque ustedes ya también son bastante jóvenes, ¿no? Mm. Perdón, edades. 28 tenés vos. 25. Hay un yato de edad. Son treintañeros. ¿Treintañeros? Mira vos. Yo tengo 25, yo soy el más pequeño. Vos sos 25, ahí le viste, le pegué entonces. Claro, bueno, claro. Estaba mirando a él. Sí, últimamente vengo comiendo músicos de cierto tipo de rock, en este caso índico. Que sea, ¿no? Bueno, sí, soy como el bambino del rock, yo. Bueno. ¿Están presentando este disco? Ajá, hoy presentamos este disco, sí. Octonírico. La presentación oficial igual es en Niceto del Lado B, como dijo. ¿Cuándo? Matías. El 22 de agosto. 22 de agosto. Falta un montón. Falta. La más cercana. El sábado que viene. Hoy a las 8 de la noche. Se lo acaba de decir. Claro. ¿En dónde? MOD. En San Telmo. San Telmo. Te acaba de decir toda la data. Vos estás metido en tu Facebook, no le das bola a nadie. Después te crees y te haces el periodista. Y venís y ocupás todo el terreno que yo vengo sembrando y creando en una charla importante con la gente de Indica en esta sección, en este momento que digamos a los chicos. Y empezás a embarullarme todo el programa. ¿Qué toca la cual... Cigal? También queríamos agregar que vamos a estar tocando el 25 en lo que es la Capilla del Rock. Muy bien. La capilla del Rock. ¿Se sienten rockeros? Bien. ¿Se sienten rockeros? Sí. Por el estilo que llevan. ¿Es rock? ¿O son más poperos? Es algo... No es tan tradicional como para definirlo así. No sé, yo viste este jugar. Perfecto. Y en el juego ese entramos nosotros y no es tan, la respuesta no es tan lineal como la música, claro. Esto no es tan lineal. Claro. Por eso el nombre que es octonírico, que son 8 sueños planteados en forma muy plana. Ajá. En realidad son como 8 historias bastante independientes y los temas son bastante variados. Funeral, che, quiero ir. Dame el 4. Pónemelo un segundo, por favor. Sí. Pícamelo. Está re para arriba. Al palo, loco. Sí, podrías haber elegido ponerle. Funeral, estás escuchando Indica, gracias. Sácame de acá. Homicida. ¿Vos le haces caso a este que me saca del aire? Quiero. Mientras estoy hablando. Es más una palabra. No, somos un matrimonio perfecto nosotros. Ándate a la puta. La reconcha. Lindo laburo, se nota un laburo que hacen, bueno, de mastering, de mezcla. Está bueno, está muy bien puesto el tacho acá. Pero me gusta esa onda del tacho. 20 segundos de tema. Y yo soy ingeniero de sonido, ¿qué crees acá? Entre comillas. Sí. Grabar en Neon, ¿qué les causó? ¿Es la primera vez que graban en Neon o ya tienes varios discos en Neon? No, es el primero en Neon. Habíamos grabado antes en Estudios Páez, en Lake Circovit. Sí, sí. Lo que tiene ese estudio, el Neon te aplasta cuando ves las fotos. Más fuerte. Que no. Bájame la cortina cuando ves las fotos de todo el Museo Argentino del Rock que grabó ahí, uno va para eso ahí a grabar. ¿Ves? El evidentemente es un ambiente preparado para entrar con orquestas, es altísimo. Conozco. Es muy grande el estudio principal de la planta baja. No es como el cuarto de una, ¿no? Ponele. Por suerte en algunos aspectos, pero ahí se grabó mucha música de acá. Sí. Igual no te dejes fuerte. Intimidar por gente que haya grabado antes, ¿no? Pues claro, ves una foto de Piazzolla y no te intimida, ¿no? No, pero la verdad que no me intimida Piazzolla. Te juro que no me intimida ni ahí. Piazzolla. No, es verdad, ya no, me tiene la pelota bien llena. Mira, es otra cosa, ¿verdad? Claro. Pero no, igual nosotros grabamos otro tipo de cosa. Y la idea es transmitir con la misma profundidad, pero para otro lado, por ahí. Uh-huh. Y el estudio en sí mismo es una bestia, digamos. Claro, lo bueno es que tienen esa capacidad de poder llegar a lugares como Ion, soportar, bancar económicamente eso. La banda se autogestiona. ¿Cómo es el trabajo de producción de la banda? El primer disco estuvo más gestionado por Arroz Discos, que era el sello anterior, y después nosotros gestionamos el segundo ya más en forma independiente, digamos. Bueno, bien. ¿Se sienten bien entonces con el proyecto? ¿Están alineados? ¿Les gusta lo que hacen? Sí. No, te van a decir que no. Están reembolados, que se acaban de separar. Pregúntame a mí si me gusta lo que hago. No, no te voy a preguntar. No. ¿Por qué no? ¿No me vas a hacer una nota a mí después de ellos? Escuchame. Después. Me quedo entonces. Indica, gracias. Gracias. Ahí esperamos la noche embarcarse al 500. Dale, Indica acá con nosotros en Argentilandia, bandas nuevas, bandas que están presentes en la ciudad de Buenos Aires. Despertar ¿Sabe qué pasó? Toda la historia, toda la data, infalible, inefable, ineludible. Efemérides. Sí, como usted podrá suponer, este audio, obviamente, este Gonzalo Garrido, quien lo va a acompañar durante estos próximos dos programas, aquí en Argentilandia, haciendo honor de este espacio mientras nosotros nos vamos a la mierda. Sí, sí, un poco, buenas tardes, ¿no? La oportunidad de disfrutar lo que sería Argentilandia. Tuvimos una vez un programa el año pasado con Aranowski, que no sé por dónde estabas vos, Ezequiel. Sí, vamos con el que sigue, esto es simbólico. No, estoy diciendo que corten el aire. Ah, bueno. Así que ese es el viernes próximo y el otro sería el desafío. Sí. Bueno, esperamos no estar a la altura. No, a nadie, no le cuentes. No le diga muchas veces porque me voy a arrepentir. Sí, lo sé. Así que bueno, muere acá. Gracias igual. Dale. Tenemos la efeméride de hoy, un 17 de julio del año 1981. Para, 17 de julio. Ah, estaba en Cana. ¿Te acordás claramente qué pasaba? Era un periodo. 17 de julio de ese año estaba en Cana yo. En realidad estaba saliendo de la Cana y estaba yendo al Eche Ballet a ver a mis amigos Piltrafa y. En el auditorio de la Universidad de Belgrano. No, en el Eche Ballet. Bueno, desconozco. Bueno, este era un show que terminó, la verdad, con gravísimos destrozos. No, vamos al amarillismo para, derecho. Afaran, pero bueno. Eso es Gloria Guerrero, vos. Y bueno, perdón, sí, salvando la distancia, la G está. Bueno, y entonces también este show de 17 de julio del 81 en el auditorio de la Universidad de Belgrano marcó el debut de una banda, seguramente la recuerdes, Trixie y los Maniáticos. Era el primer show de esta banda de punk pop, si se me permite, que no duró mucho. Y ahí ya tenemos unos audios que son de demos, calculo yo, de Trixie, porque habían vivo una aparición en el programa de los domingos para la juventud, creo. Feliz domingo ya era, en el 85. Pero no sonaban bien. Este tema de Trixie suena bastante bien. Si le parece, ¿no? Como para recordar aquella noche caótica, Ezequiel me dice que por ahí estoy exagerando, puede ser. Pero hasta donde yo sé, hubo alto bardo en la Universidad de Belgrano en 1981. Ah, bueno, pero culpa, mirá qué palabra de mierda, culpa de los violadores, que según trascendió, ¿no? Ahí en lo que pude encontrar, Piltrafa estaba bastante agitador y la gente sintió como que se estaba faltando el respeto, hizo volar sillas y se armó un quilombo bárbaro. De hecho, un último dato, a ver si alguien me ayuda, porque acá me siento en el desierto de la información. A ver. ¿Alguien recuerda una banda llamada Ronzarrol? Sí, Rosenroll, totalmente. Y Rosenroll va mucho al Parque Rivadavia. Muy bien. Un loco que siempre andaba las piñas por todos lados con todo el mundo. Ahí va. Y era una banda bien, Rosenroll. Y a mí me encantaba Rosenroll. Banda bardera por excelencia. Muy bien, gracias por el paréntesis. ¡Te recagué! Sí, te tenía fe. Pero bueno, cuestión que encontré en el Expreso Imaginario, en un número del año 81, lógicamente, una carta que enviaban a la editorial del Expreso y que era justamente Eduardo Ronzarrol Camilli, ¿no? Esta persona en cuestión, y que, bueno, se quejaba de que daba su versión de los hechos de esa noche, porque él decía que la onda era que tocaba media hora Trixie, media hora Violadores, y cerraba Ronzarrol. Pero bueno, como en el show de Violadores se armó este quilombo, que empezaron a tirar sillas, vino la policía, se llevó a todos detenidos durante 2 o 3 horas después del show, y la historia que cuenta acá Eduardo Ronzarrol es que él había pagado 100 palos, así no sé qué significaba exactamente, 100 palos de sonido, y que había llevado equipos, y no pudo tocar, o sea, ¿me explico? Y obviamente esa plata, olvídate. Y bueno, mirá, era parte de la movida de la época. Además, los violadores, creo que es una de las anécdotas como más trascendentes dentro de lo que es el mundo violadores, en el sentido de que hubo un problema, un lío fuerte, venía la policía, sí. El famoso show en la Universidad de Belgrano. Así es, que de hecho dicen que el guitarrista de Los Laxantes, o sea, Gamexane, bardeaba desde abajo, dice que le tiraba cosas a la gente. Esto es todo el relato del señor Eduardo Ronzarrol, que bueno, quedó, se ve muy marcado por esa noche y bueno, hizo llegar sus quejas al Expreso Imaginario. Bueno, en fin. ¿Protopunk te gusta? Protopunk, sí. Protopunk. Bueno, escuchemos un tema de Trixie, por favor, dale, que ya se viene la tanda. Trixie, no, si nos habíamos cruzado con Trixie en esas épocas, año 1982, 3. Después Trixie desapareció y volvió en el 99. ¿Cómo desapareció? Bueno, por motos propios. Ya está grande Trixie. Me la he cruzado un par de veces. Pero sí, sí, sí. Pero realmente fue de las primeras punkies argentinas como mujer expresándose en el escenario. Y realmente era bueno lo que hacía Trixie. Hablemos del bardo. Los violadores recién estaban asomando, era una de las primeras presentaciones de ellos. Sí, ya segundo año como bandera. Tenían una cierta semejanza a lo que era, lo que fue el movimiento con los Sex Pistols. Entonces la jugaban un poco de esa también. De romper todo. Eran anti-hippies. Y lo promovían, y lo repromovían. Estábamos en dictadura en los números. Pero ser anti-hippie en dictadura, porque a los hippies los llevaban más que a los punkies, porque tenías el pelo largo y te llevaban de una. No, era una movida del punk que venía en contra de los hippies, en contra de la música sinfónica. Una moda, al pedo. Bueno, y rock and roll era hipón. Ahí empezó también el quilombo, ¿viste? Ah. Rock and roll no era hipón. Pero la gente que lo seguía ahí lo empezaron a bardear, empezó a haber problemas, empezaron a tirar la silla a la banda porque hablaron mal de los hippies. Sí. Y ahí empezó como un intercambio que era una boludez, fue una boludez, no fue ningún problema. Lo que pasa es que en el marco de una universidad no se puede. Y medio se pudrió la historia porque total. Era un marco académico. Supuestamente Piltrafa cantaba represión en la UBE y ya claro, eso empezó como, bueno, a enervar a los que estaban ahí abajo que no fueron a ver a los violadores. Alta rebeldía. ¿Hay otra anécdota de los violadores que marque tendencias más allá de lo que los violadores pusieron musicalmente que fue genial? Hasta Mercado Indio, por ejemplo, discos increíbles. No hay tiempo, Volvió a ver Quilombo en el 83 cuando tocaban con Riff. Está bien, pero eso Peironel fue otra efeméride. Tiene razón, en diciembre fue. Terminá, cerrame esta efeméride. Lo cerramos con un dato, por ejemplo, que todavía el polaco no era parte de la banda en ese entonces, que Stuka tocó el bajo en aquel show. Uh-huh. Y bueno, después ya para editar el primer disco la banda ya lo puso a Stuka como guitarrista. O sea, como que todavía era una formación. No, para editar el disco no fue. Fue una cuestión entre ellos en la sala. Ábalos tiene toda claro, la banda. Porque Stuka era guitarrista, pero entró al principio en la banda porque se necesitaba un bajista. Claro. Pero después, obviamente. En el 83 entra el polaco y se hace cargo del bajo. Y eso niño, es otra cosa. Para, ¿y el niño vino para, no, no estamos yendo a la mierda. Chao. No, porque ahí cuando estoy con el niño. El que viene, chau, por ahí vengo. Hoy estoy con el niño, presento a doble fuerza en el Teatro de Flores, loco. Dale, presento a doble fuerza en el Teatro de Flores hoy. Ah, hoy tenían que venir, estoy no con vinieron. Chao. Chao, chao. Alto esquinge. Chao, che. Tirame la silla. Hasta luego. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Elijo café con leche? ¿Elijo tostadas con mermelada? ¿Qué elijo? ¿Elijo un libro largo? ¿Elijo una película que no tenga Vin Diesel? ¿Elijo los tipos que les casen el humor a la vida? Y siempre que se pueda, elijo uno a la mañana y tres al mediodía. Encendida. Espacio publicitario. Los náufragos que nosotros somos, pudimos descubrir la alegreza del naufragio. La malinconia. La mar en coche. Décima temporada. El naufragio. Lunes, viernes. De 10 a 12. Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria contra flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria contra flecha. Todos los segundos sábados del mes en el bar de la tribu. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria contra flecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. Vidrios Eli, colocación, ventanas de aluminio, espejos, cuadros. Sarmiento 4623. Vidrios Eli 4862-0374. VidriosEli@gmail.com. Pregunta por Pablo o Alejandra. Vidrios Eli, desde 1969. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. Sin aire no hay fuego. ¡Argentilandia! De la gran piñata, el equilibrio entre los opuestos, banda power de rock. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo andan? ¿Con quién estamos? Estamos con Lucas, guitarrista de la gran piñata, y Alejandro, baterista. Muy bien, ¿cayeron de la piñata? ¿Cómo es la historia? La vimos de sorpresa. ¿Quién pegó el golpe en la piñata? ¿Acá el manager? No, rompimos adentro, podemos decir. Caímos. Bien, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, cuenten un poco de este disco, El Equilibrio entre los Opuestos. ¿Entre qué opuestos están o dónde quedó el equilibrio de ustedes, digamos? Estamos entre el equilibrio, justamente, entre los opuestos. Es el tercer disco de estudio de la banda. Lo grabamos en enero en Roma Phonic. Nos hizo el ingeniero Ariel Lavinia, que es un grosso. Ya grabaron con él, es un ingeniero, productor. Es ingeniero, en realidad, lo produjimos nosotros. Él obviamente fue como una ayuda psicológica a todo eso de producirlo, pero fue el primer disco de estudio que grabamos los cuatro juntos. En vivo. Justamente por un consejo de Ariel Lavinia, que nos vio en vivo y dijo: muchachos, tienen que mostrar esto que pasa en vivo, esta fuerza que hay entre ustedes cuatro. Está bien, porque no hay mucho, digamos, que experimentar, digamos, con otro tipo de sonoridades, porque lo que están haciendo es un rock duro, un rock fuerte, sí, un rock clásico en ese aspecto, con bastantes influencias que tienen que ver con nuestra argentinidad, oscuro, pero por eso digo, ¿no? ¿Qué trucos podemos poner? Más que doblar guitarras, claro, salir al palo con la banda en el vivo como lo proponen. Está bien la propuesta, entonces. Sí, está buena, y lo bueno también es que hay variedades dentro del mismo disco, ¿no? Como que hay temas que son más reflexivos, más oscuros, más densos por ahí, y también está el power del cuarteto, ¿no? Que consta de dos guitarras, un bajo y una batería. Bien, y me gusta mucho, bueno, el tipo de lírica, es una lírica introspectiva, una lírica que marca, tiene esa cosa tanguera también, ¿no? Sí. Ya lo casé rápidamente. Sí, sí. Qué lindo arte, muy bien presentado. Sí, agradecimiento a Laura Llobera que hizo el arte. Gran, que gran entendió artista, todo, le puso la imagen al disco. Por ¿Cuántos años de banda la Gran Piñata? Tenemos 10 años de banda, en realidad. Un poco más. Un poco más, sí, en realidad es un poquito más. Y nosotros actuales somos... hace 7 más o menos. Sí, sí, sí. 7, o sea que ninguno de los son de los originales de la banda. De los originales no, solamente quedó el cantante, y hace como, sí, 7 o 6 tal vez más o menos, estamos todos, estamos en la formación que está ahora actualmente, digamos. Bien, ¿van girando por dónde? Porque tienen pinta de banda que va por el oeste, ponele. sí, sí, tratamos de ir a abarcar, ahora que lo presentamos este año... Tuvimos la suerte de poder presentar este disco en Flores, que es un lugar al cual nosotros tenemos, sí, nos encanta. ¿El Teatro de Flores? Sí, sí. Mirá qué bien, tienen su público, tienen su gente que lo sigue. Sí, por suerte. 10 años fructíferos. Fructíferos. De mucho sacrificio, pero que se ven los resultados. Exactamente. Bien. Sí, sí. Porque también este disco tuvimos el lujo de mandarlo a masterizar a Estados Unidos. Con Joey Laporta, que es un ingeniero que hizo muchos laburos que nosotros nos sentíamos muy representados musicalmente, y bueno, pusimos todo lo que había que poner para que se concrete, digamos. Claro. También otro consejo de Ariel. Ya van dos veces que te quejas de todo lo que tenés que poner para la banda, digamos. No, es que bueno, ha sido un camino. No, en el sentido que yo sé que es difícil, claro, ¿no? Porque uno tiene que invertir económicamente. Sí, pero imagínate que nosotros tenemos banda de los 13 años y nunca nos iba a imaginar más tener un disco en Estados Unidos. Para nosotros era viste, algo nunca llegar. Pero tal vez el cambio sale más barato y te lo hacen todo por internet. Podemos hacerlo. No, la verdad que estamos re contentos. Esto es lo que... Básicamente queríamos poner toda la carne en la sala, porque dijimos, si vamos a hacer un disco, queremos que salga realmente como lo imaginábamos, claro, como lo soñamos, y lo tenemos. Así que tienen el disco soñado. Sí. Ábalos. Vamos a escucharlo en vez de soñar. Dale, dejemos qué bueno. ¿Qué tema eligen para seguir? Blanco Fácil. Blanco Fácil. Que blanco. Es el corte... ¿No es el que estamos escuchando? No, será Tucán. El tema número 2, Rasta, por favor, Blanco Fácil. Esto es de La Gran Piñata, presentando El Equilibrio Entre los Opuestos. Final que duerme allí en mi almohada y va quebrándome el sueño. Habría que ver cuántos inocentes pagan por entender tu silencio. Y al final, ¿para qué si solo puedo hablar de vos como si un diablo te encarnara? Mi soledad te hizo blanco fácil. Yo ya flaqueé, ya dormí poco y viví sin ganas. ¿Qué hago borracho ahí en tu cama? El corazón nunca es ciego. No hay amor más egoísta que el que te promete el cielo. Dejo siempre que el sol sea el que cure mis heridas. Voy a depender del día como de tus ojos ciegos. Y nunca más voy a exigir a mis recuerdos tu ausencia, que pisa, arrastra y no perdona la inocencia de andar girando pa' que me quieras. Si en cada piel hay una chance a salir del barro, borrar tus bailes y mis tangos, me quedo con tu recuerdo. Prefiero patear mis días que andar quebrando otros sueños. habrán entendido en Sterling Sound cuando decís andar girando, por ejemplo. El tipo le habrá costado un poco, me imagino entenderlo. Yo creo que tenía yo igual la letra. Bueno, también están editados por una multinacional como Sony Music, lo cual para una banda hoy día es puede ser o muy interesante o un cajoneo. Para ustedes no va a ser así, pero digo, ¿cómo lo ven? No, estamos por suerte laburando con... Digo lo que quiero, pregunto lo que se me canta las pelotas. ¿Por qué suponés un cajoneo de una compañía? Porque las compañías muchas veces te hacen toda la laraca y después te dejan medio atrás. Sí, que te haya pasado a vos no quiere decir que le va a pasar a todos. No, a mí no me pasó eso. No, realmente estamos muy contentos porque tenemos distribución con Popar y Sony realmente nos está haciendo llegar a lugares que... Nada, mandarlo a nosotros nos costaba un montonazo y llegar a disquerías también. Y la verdad que este arreglo que tenemos con ellos de distribución nos está dando una mano enorme para llegar a esos lugares. Buenísimo, por eso, ¿no? Porque sí. Viste que hoy día está toda la cuestión con la autogestión, con la independencia, la UMI que está, pero que ya como que hay momentos que llegó a un lugar muy álgido y hay un techo, y hay tanto rock, y bueno, encontrarte una banda que está editada por una compañía discográfica hoy día, que lo físico, en el sentido del CD, es tan complicado, bueno, para mí está bueno, en ese sentido, digo, es buenísimo, es loable. Está buenísimo, está buenísimo. La verdad que nosotros nos consideramos, venimos laburando un montonazo, como siempre, ¿no? Desde el primer día de que tuvimos la banda, venimos laburando de la misma manera, y ahora tenemos este plus que es un poco agarrar el disco que hicimos nosotros, que lo armamos desde cero, y que alguien lo pueda llevar a una disquería, es un gol para nosotros. Claro, y eso llega porque ustedes están llevando un público determinado, porque hacen una propuesta a la compañía los conoce, o tal vez no los conocía, no saben si llevaban determinado público, y dice, bueno, muchachos, nos gusta su música. Para alguien que no sabe, ¿cómo fue este camino? Y eso... En realidad, viste, se da, tal vez vinieron a algún recital o les llamó la atención tal vez que tocamos en el teatro, como dijimos, y, o en lugares así grandes, y tal vez nos vieron y dijeron, bueno, muchachos, esto tal vez puede servir, a nosotros nos servía lo que hicimos. Es genial eso, ¿no? Porque ¿cuántas bandas están tocando hoy en lugares como el teatro y tal vez no son tan conocidas? Y sin embargo, tienen el público para llevar al teatro o para llenar todo un iseto o una trastienda, ¿no? Sí, sí, claro. Eso es genial. ¿Cuándo estaban tocando en el teatro? Nosotros tocamos ya el 16 de mayo, fue, ¿no? Sí, la presentación de el disco. Por lo cual, esto sería como una especie de gira radial presentando su nuevo disco. Exactamente. Eso mismo. Bien, señores. ¿Algo más? ¿Algo que quiera agregar, socio, antes de que me...? ¿Próximas fechas? Próximas fechas. El 14 y el 15 de agosto estamos en Uruguay. ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama el lugar acá? Montevideo Music Box. Montevideo Music Box con los chicos de 11 Tiros. ¡11 Tiros! Sí, famosa banda uruguaya. Y el 22 vamos a estar en Teatro Sala Ópera en La Plata, el 22 de agosto. Y el 5 de septiembre estamos en Mar del Plata, en Gap, con El Bordo. Mirá qué linda fecha con El Bordo, eso es interesantísimo. Sí, El Bordo los hemos tenido acá cuando eran unos nenes. Unos niños. Por acá, ustedes no pasaron nunca, que yo recuerde, por acá, o yo no habré estado tengo justo... un par de discos de ellos anteriores. Pero nunca les hicimos nota. No sé si justo nota. Acá físicamente, pero nunca yo algunas caras las conozco. Sí. ¿La mía la conocés, por ejemplo? No, la verdad que no. No, me acuerdo. Si no, como con honestidad. Venía medio bambino, ¿viste? El equilibrio entre los opuestos es el último disco de esta banda que se llama De la Gran Piñata. Ah, bueno. ¿Te gusta? Ay, sí, lo digo así. ¿Crees que te lo diga de otra manera? Mira, te puedo decir así, el equilibrio entre los opuestos. No, para que está el negro frío. ¿No? Los opuestos entre el equilibrio. La Gran Piñata no es la piñata. Tenemos piñata, no tenemos piñata. Me voy con ustedes diciéndole que no voy a ser su can, pero puedo ser un blanco fácil, porque siempre voy de bar y en peor. ¿Y a dónde se nos fue el sol cuando cayó aquel Ícaro en mi lunar? Por la urgencia que tenía sobre los asuntos del miedo, me metí en las trincheras para rezar un requiem a Mozart, diciendo que nada era tristeza y que mi fiebre iba a tener toda esa buena suerte. Gracias, loco. Tremendo. Motherfuckers. No, la Gran Piñata. Chao, sacanos. Gracias. Argentilandia. Esta es una olla popular. Esperamos que vengan a morfar. Un chorizo, un chinchulín, la morcilla, el choripán. El gobierno por el culo te lo dijeron. No, por un cuerno te lo dado. Por un cuerno, no sé, por el culo, por un cuerno. Bueno, por el culo. Bueno, está bien. Vamos a ver. Así es, estamos en Argentilandia terminando este programa de hoy, que ni siquiera sé qué viernes es. ¿Qué viernes es? ¿Qué viernes? 17. 17 de julio. Nos vamos a ir de vacaciones con el socio. Nos vamos. Para nada. ¿No? Yo me voy a ir a la mierda. Yo me voy por otro lado. Yo me voy de Córdoba. Cada uno se va por su lado. El hecho de que a lo que se refiere a los que los dos van a estar ausentes. Eso, exactamente. No, porque siempre te querés como separar de todo lo que digo. Me haces como un hueco entre las bandas. Por me algo haces quedar medio mal. ¿Algo habláis? Negro Frigor, ¿qué tenés para decir hoy? Yo te tiro noticias y vos decís. A ver, ¿a qué te lleva todo esto el juez Bonadío? A ver, ¿entendés algo de esta causa? ¿Qué tiene de importante? La verdad que sinceramente me gustaría que hable de Juana Zurduy. Para. Ya tiré. Para que vamos. Juana Zurduy. Tres palabras del negro por cada noticia que le tiramos. Dale. Bueno, eso de Bonadío y todo es todo un chamullo mediático. Sinceramente me parece más útil la pelea de Aníbal Pachano que todo este circo de jueces y de causas. Lo que sí puede decirse, tres palabras, lo que sí puede decirse es que lógicamente todos tienen el culo sucio, porque a todos lo único que le interesa es la plata. Acá todos son ricos, toda esta gente que gobierna tanto de un lado como del otro. Boca River no existe, porque todos tienen un solo interés, que es el de que la deuda siga, porque ellos van a seguir cobrando guita de los intereses de la deuda, que nunca se va a terminar de pagar ni nada, porque mientras exista Cristina Herrera de Noble, Aníbal Fernández de Kirchner y todos los demás, van a seguir cobrando su dinero junto con Goyo Pérez Compán y la sucesión a Marita Fortabat. Bueno, listo, pará, porque se mete la playa. Vamos a Cruce Ciudad Nación. Ciudad Nación, Plaza Colón o Juana Zurduy. Bueno, en realidad no hubo ningún cruce. Se ve que a la larga arreglaron, porque se ve que también a Macri le convino ponerlo a Colón en la costanera. Pero a mí me interesa que hable de Juana Zurduy. Bueno, Juana Zurduy, como se sabe, era una señora nacida en... ¿Portaba armas? En Chuquisaca. Era una militar. Sí. La mujer empieza con todo el tema del estilo guerrillero, sin que ello quite su pertenencia al ejército regular patriótico, digamos, ¿no? O sea, el ejército era un servicio, que estaba... No. Ella no era un servicio, ella era más... era un militar, ¿sí? Y, bueno, lo que pasa que, lógicamente, toda esa gente que vivía por ahí, empezando por ella, hacían lo que se llama una resistencia de tipo popular y de tipo de guerrillas contra los españoles, que, lógicamente, querían seguir manteniendo la hegemonía política y, sobre todo, económica, sobre todo el que fue el virreinato del Río de la Plata y el virreinato del Perú. ¿Es importante por ser mujer siendo militar o porque realmente hizo cosas interesantes? Lo que pasa que sí, ganó unas cuantas batallas, se destacó realmente. Lógicamente, para la época, que una mujer tomara las armas era una cosa que terrible, ¿no? Que llamaba mucho la atención. No creo que sea un ícono del feminismo ni nada parecido, por el hecho de que simplemente perteneció a una institución militar. Ella era, de hecho, tenía el grado de coronel, ¿sí? Del ejército argentino, del ejército que mató unos cuantos españoles. Mató unos cuantos españoles, lógicamente, era una persona que estaba en la guerra. Me gusta, como hemos hablado en la época que hacemos historia, adaptar, digamos, los conceptos a lo que era la época, ¿sí? La vez pasada lo criticábamos a Belgrano porque era monárquico, pero lo que pasa es que, claro, las monarquías constitucionales estaban de moda en Europa y era la cosa bien de la época, ¿sí? Así que era menos criticable en aquella época que lo que sería ahora. En el mismo contexto podemos decir que Juana Zurduy y todos los otros militares, Güemes, San Martín, etcétera, etcétera, estaba bien que trataran de defenderse de los españoles, ¿sí? Que se tratara de eliminar a esa gente que, lógicamente, respondían al rey de España. Habría que ver cómo se tratan con los originarios. digamos. De todas maneras, lo que pasa que por un hecho concreto, meramente cuantitativo, había mucha gente que tenía ascendencia originaria. De hecho, Juana Azurduy la tenía, ¿sí? Lógicamente, resulta, si no fuera horroroso, sería hasta divertido, ¿no es cierto?, el hecho de que esta gente viene, hincha las pelotas con Juana Azurduy y no quisieron saber nada de recibir a los COM y toda la historia. Claro, y aparte hay una dicotomía en ese sentido, porque se supone que Juana Azurduy era una libertaria y la plaza está cerrada. No era libertaria, ella era coronel del ejército. Era un militar. Era como San Martín, ningún libertario. ¿Era amazona? Era libertad, no sabría decirte, eso creo que no. Calculo bueno, pero que no, era por alguien un tema que luchaba de... por la independencia de la poronga, pero sí. La plaza está cerrada. Sí, sí, pero por supuesto. Pero y esa es la disyuntiva, negro. Hablando de dicotomía, todo está de la disyuntiva cerrado. Entre nación y ciudad, porque el espacio donde está la famosa estatua de la cual compete el nombre es una plaza cerrada. Cerramos la Casa de Gobierno, enrejamos todas las playas, en cualquier momento estamos todos en reja. Pero por supuesto que sí, pero lo que pasa que vos imaginate que como sea, la estatua que se pone ahí se pone dentro del ejido de la capital. Lógicamente, siendo ciudad autónoma de Buenos Aires, corresponde a la competencia del gobierno de la ciudad, ¿sí? El hecho de que la nación pueda imponer determinadas cosas se refiere pura y exclusivamente a todos los chanchudos políticos que hay. Por eso se dice claramente de que si bien el gobierno de la ciudad protestó en principio por la intervención que implicaba el traslado de una estatua para un lado o para el otro, terminaron negociando. O sea que indiscutiblemente hubo guita para todos. Evo Morales puso $1,000,000. ¿Sí? Para, donó, dicen, $1,000,000 para la construcción de esa estatua que tiene 20 toneladas de peso, está hecha en bronce y contrariamente a la estatua de Colón que miraba al río, mira hacia la Casa Rosada, ¿sí? Che, ¿qué? A mí lo que realmente me daría mucha gracia sería que ni bien esté 3-4 días la señora ahí en su estatua y mire un poco para el lado de la Casa Rosada, va a salir caminando, la va a pisar a la señora. Me encantó tu metáfora. Es cierto. Ahora, así fíjate que hablamos porque, de Evo Morales. Claro, la mujer esta creo que era así. Entiendo que dentro de, a pesar de ser un militar, era una persona luchadora, decente, ¿sí? Comparativamente a lo que se es actualmente en la mayoría de los casos políticos. Y hablando de dicotomías y ahora la ascendieron a general, perdón. La ascendieron, la presidente la ascendió post-mortem, obviamente, a general. General, ¿sí?, a doble. General a servida. Que es general como Milani. Bueno, hablando, ¿sí?, de dicotomías y disyuntivas, fíjate vos que ayer veía a Cristina hablando con Evo Morales, ayer o anteayer, mientras había un paro nacional en Bolivia increíble. Sí, sí, sí, por supuesto. O sea, no entiendo. No entendés. Sí, claro que se entiende. Por eso está perfectamente. Acá, por eso está acá, porque allá hay un quilombo bárbaro. Claro. Por las dudas, están hablando, ¿viste?, hablan de la nada, hacen un discurso de esto y del otro, te cuentan la papa, que la poronga. Ese es un chamullero, porque aparte, ¿viste cómo lo convenció al Papa de que acepte el crucifijo ese con la hoz y el martillo? ¿Vieron esa historia? No. Bueno, en un momento determinado, cuando es la visita de la entrega, sí, ¿cómo lo convenció? Yo vi el video. Y cuando el Papa ve la réplica con el Cristo clavado en el martillo y la hoz abajo, el Papa dice, mira así con los ojos grandes y dice, eso no está bien, dice. Se escucha claramente en el video, ¿sí? Entonces, ahí Evo Morales con su sonrisa y el micrófono perfectamente colocado a la distancia exacta, se ve que es un profesional. Y ¿sí? Bueno, es un orador público. El tipo agarra y le dice, este crucifijo es réplica del que realizó el cura tal y tal, que fue asesinado por los militares, bla, bla, bla, bla. Eso no lo sabía, dice el otro. Pero vos ves bien el video y te fijás que la cara del tipo así, del Papa, Francisco I, es así, todavía el tipo está, ¿entendés?, con la vena que le late y los ojos grandes, ¿entendés?, porque realmente se ve que no se lo esperaba. ¿Cómo, ¿sí? le late, cómo le late? Así, ta, ta, ta, ta, ta. Así le late. Así, así, pero yo lo muestro acá. Acá, así está. Para que lo vean. Para el micrófono. Cuidámelo, cuidame el audio técnico. Bueno, este era una así que... Bueno, bueno, nada. Gracias, negro. Realmente, está, no ridículo, ridículo todo. Bueno, te quedás en invierno. Evo Morales... Para un poquito, para un poquito. Vos te quedás y tenés dos programas para hablar lo que quieras. Claro, vas a hacer lo que quieras los viernes, vas a hablar lo que quieras. Nosotros tenemos 30 segundos para hablar y decir... Que queremos. Elimine la ley que reglamenta el trabajo infantil desde los 10 años en Bolivia. No se puede, no nos deja hablar, somos nosotros los que... Estoy callado, no estoy diciendo nada. Socio, acompáñame vos en esta, dale. Te queremos decir que esto fue Argentilandia, que te acompaña los viernes en la tribu Ezequiel Ábalos, Luis Aranowski, que nos tomamos dos viernes para irnos cada uno a su selva mágica. Y dejamos a algunos amigos que van a chamullar, como Gonzalo Garrido. Vamos a pasar a algunos yaitas del programa. Un poco, pone mucho rock. Señores, sí, gracias. Esa parte que la haga Garrido. No, ya no hablas más. Sí, que no. Ah. Bueno, chao, me voy. ¿Te vas, socio? Dale. Dale, a ver. Gracias. ¡Argentilandia! La tribu. ¿Qué elijo? Elijo una casa con 10 pinos. Elijo a los amigos para toda la vida y a los amigos que duran lo que tengan que durar. Elijo las canciones que transmiten cosas lindas. Elijo la radio, elijo el teatro, elijo la música. Encendida. Encuentro Nacional de Mujeres. Vengo de Córdoba capital y tengo 42 años. Me he construido en estos años con una identidad de mujer que el